Bilardo, el amante. Ah, se bate ese. La discoteca está encendida, las botellas bien arriba, que este party no se acabe. Okay. Quiero a las baby bien activas, vamos a darles sativa pa' que se prendan en llamas, que se pongan a volar y que muevan ese culo, una me quiero llevar directo para el oscuro, hoy me dejo hipnotizar si me tiras tu conjuro, porque te quiero dar duro, duro, duro, duro, duro, te quiero dar duro, duro, duro, duro, duro, si te pegas duro, duro, duro, duro, duro, no lo pienses más, duro, duro, duro, duro, duro, sé que no aguanta la gana, pero el fin de semana para que te doy duro. Tomamos ron y fumamos puro. Si tu culo la droga, te juro que no me curo. Cuando me pruebes te gustará, te aseguro. Mándame un texto y donde quieras te capturo. Estamos falleros y tomamos hasta cianuro. Déjalo al bobo ese que es tremendo y seguro. Tráeme a tus amigas que el party te lo clausuro. Báilame bien duro, bien pegado en lo oscuro. Me está volviendo loco, no tengo la mente sana. Que muevas ese toto, que fumemos marihuana. Se pega de a poco, bailando es una artesana. Hoy cometemos un crimen y ella es la villana. Te quiero dar duro, duro, duro, duro, duro. Si te pegas duro, duro, duro, duro, duro, no lo pienses más. Duro, duro, duro, duro, duro. Sé que no aguanta las ganas, pero el fin de semana para que le dé. Yo no vino, me aprovecho de su ausencia. Que nadie me mire porque activo la secuencia. Un par de tragos en la cabeza, tengo amnesia. Con los guachos al lado por si pinta la violencia. Suena bien polenta desde baja la frecuencia. Todos en la disco ya perdieron la conciencia. Mezclaron pastillas, ya no sé si esto es ciencia. Solo déjate llevar por mi influencia. Tiene un problema bien grave. Ella viene conmigo porque sabe que soy clave. Ella lo baila al ritmo para tirar la historia. Y se pone de espalda y sacude toda la coli, toda la colima. Te quiero dar duro, duro, duro, duro, duro. Si te pegas duro, duro, duro, duro, duro, no lo pienses más. Duro, duro, duro, duro, duro. Sé que no aguanta la gana, pero el fin de semana para que le dé. Cumbia 420. Ah, Bilardo, el amante. Junto a Sebastián. Cumbia 420 para el mundo. Nosotros.